Bueno, y aquí estamos en este espacio, en 2B, que yo lo llamo, en la ciudad de Karabati, los vecinos de nuestra ciudad, ¿no? De la ciudad de Karabati, que el programa, el nombre del programa que le gusta a nuestro operador Rodolfo Bravo, que bueno, lo estamos retomando aquí, ¿no? Y hoy tenemos un vecino de la ciudad de Karabati, que es el arquitecto Nicolás Kriskowski. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás? Bien, tenés que levantar un poquito el micrófono. Eso, no, eso ahí, muy ahí bien. Está. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, gracias por venir. Hemos tenido a lo largo de este ciclo una serie de arquitectos que están en la escuela de la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Catamarca. Uh-huh. Le mandamos un saludo a Adriana Russo, a también a Manuel Melnik, ¿no? Y alguien más que no recuerdo en este momento. Bueno, y faltaba invitarte también a vos. Ah, Natacha Solá, que le mandamos un saludo. Y bueno, estabas pendiente de venir, así que muchas gracias por estar aquí, ¿eh? Bueno, gracias por invitarme, por tenerme en cuenta para este espacio. Bueno, ¿por qué decidiste ser arquitecto, Nicolás? Porque me gustaba la arquitectura. Ajá. Para ser... No sabía lo que era ser arquitecto, eso te enteras después. Ahí te das cuenta que quizá le erraste, ¿viste? Mm. Pero me gustaba la arquitectura. O sea, siempre me gustó viajar y conocer y las ciudades. Y en un momento uno le entra esta ficha de que normalmente el movimiento de gente, a mi modo de ver, se da por dos cuestiones. Mm. Es por la... Lo que nos brinda la naturaleza o lo que nos brindan los arquitectos. Mm. O sea, uno conoce paisajes o conoce ciudades, que es un paisaje construido. Claro. Y bueno, empecé a ahondar un poco en eso y después de un intento fallido en abogacía, con la idea siempre de la arquitectura, era una época complicada. Yo terminé el secundario en el año 2000, cuando estábamos, es como estar terminando el secundario en 2018 más o menos, claro, ¿no es cierto? Más ¿viste? O cuando menos, sí. Ya ves que a la bomba le quedan 3 o 4 segundos, y en ese momento, por ahí a la generación nuestra, nos tocó encontrarnos en un momento bastante complicado, cuando uno sale de ese momento en el que simplemente tenés que ir pasando la vida y estar bien, a sentarte a hacer lo que vos querés hacer y a tu manera, claro, en un contexto bastante complicado. Y bueno, la verdad que fue una cosa medio revolucionaria para los que teníamos que iniciar una carrera o empezar nuestra propia vida. Y yo, me quedé en un principio en Catamarca y después ya tomé la decisión definitiva de irme a estudiar arquitectura. O sea que vos así estudiaste aquí en Catamarca, sí, estuviste año. Sí. ¿Y después por qué tomás la decisión y decís no? Primero porque creo que no hay que quedarse a estudiar en Catamarca, porque creo que hay un crecimiento personal y un crecimiento grupal muy grande cuando uno puede afrontar el irse a otro lugar. Es muy distinto armarse de toda una red nueva en un lugar distinto, conociendo cosas diferentes. Y salís de tu es zona parte de, confort, de un crecimiento. Claro. Y después que Córdoba es el norte de los estudiantes, digamos. Nosotros es la ciudad universitaria, es la docta. Claro. Y a todos nos regaló momentos lindos y historias lindas. Mis mejores amistades salieron de ese momento. Y ahora Córdoba está en una lucha muy intensa, ¿no? Con esto de la universidad pública, están tomadas las facultades, ¿no? Las facultades están tomadas. No sé qué pasará ahora. Por suerte, en Córdoba los estudiantes, los docentes e incluso los funcionarios apoyan. Hay rectores que están en las tomas de las universidades. Los decanos están en sus lugares, digamos, tomando postura. Por suerte, Córdoba es un lugar en donde la gente las tiene bien puestas y sabe lo que hace. Por eso han hecho algunas cosas. También en algún momento Córdoba tuvo el problema de darnos unos cuantitos puntitos más para que hoy esté pasando lo que está pasando en una elección, pero claro. Sí, sí. Son las situaciones. Pero bueno, sí, son distintas miradas, ¿no? Sí. Que está bien tenerlo y eso es bueno. Y bueno, ¿y en la facultad qué profesoras así te marcaron o qué es lo que recordás así como relevante? A ver, yo tengo recuerdos particulares. O sea, por ejemplo, un recuerdo la primera llegada a la ciudad universitaria donde uno hace el cursillo es encontrarte con esa inmensidad donde no sabes para qué lado disparar y donde hay un montón de lugares en un parque enorme y tenías que llegar a tu lugar. Claro. Y ir cruzándose con gente que va mirando para todos lados, que viste que te empezás a dar cuenta en qué lugar estás, porque claro, te dice, estoy buscando la Facultad de Arquitectura y yo estoy buscando la Facultad de Ciencias Económicas, y te vas y vas viendo que vas llegando. Claro. Después de encontrarse con la inmensidad de un auditorio de 1000 y tantas personas, con gente afuera, con claro, una clase, la clase inaugural de arquitectura es muy linda. Es una clase donde te muestran arquitectura, donde te cuentan un poco experiencias de los cursillos anteriores, donde vos ves gente sentada en el piso, trabajando, grupos de chicos en colaboración, docentes en el medio trabajando con ellos, y decís que bueno, el lugar en el que me estoy metiendo es el lugar en el que quiero estar. Claro. Y de ahí ya te mandan, digamos, la despedida es una lista de un montón de actividades que tenés que tener listas para el día siguiente. Y desde ese momento en adelante la bola de nieve no termina nunca, claro, hasta que presentas tu tesis. Es una carrera hermosa y tiene eso. Digamos, una vez que uno entra dentro del tornado, te quedás volando ahí el resto de tu vida. Bueno, vos lo vivís todos los días. Ser arquitecto es otra cosa. Sí, sí. Y de ahí, pero fuiste un alumno así regular, fuiste prolijito, digamos, que terminaste bien. Sí, yo completé la carrera en 6 años. En realidad, sí, lo que hay tiempo que cronológico tiempo, sí, sí, un poquito menos de 6. Pero sí, yo cumplí con cada año todos los años. Claro. Porque, por lo mismo que a mí me... O sea, como a mí me gusta disfrutar del verano y esas cosas, prefería quedarme limpio. Claro. Y tener esas vacaciones lindísimas de estudiante de... Claro. De fines de diciembre a mayo, ¿viste? Ah, mirá vos. En Córdoba normalmente empiezan las clases entre mayo... abril, mayo, entonces claro, tenías un lindo ride de que si uno tenía que estar estudiando claro, y estudiando. Sí, que es curioso, ¿no? Porque yo recuerdo, bueno, arquitectura en Tucumán, donde yo estudié en la Facultad de Arquitectura, tiene un cronograma distinto de otras facultades. O sea, no es que toda la universidad tiene el mismo cronograma, ¿viste? Claro. Y recuerdo que las clases comenzaban a mediados de abril y después en septiembre, a mediados de septiembre, y eran 11 semanas de clases nada más. Y fíjate qué interesante, porque ahora estaría muy, con toda la cuestión tecnológica, con todas las aulas virtuales y todo demás, podría ser muy interesante, porque me parece que lo bueno es reducir la cantidad, ¿no?, de horas, ¿no?, del dictado. Tendría que incentivarse otras competencias, ¿no?, para poder aprender, ¿no? Sí, o sea, yo creo que todo tiene que ser, todo tiene que sumar y todo tiene que ser un aporte al crecimiento del colectivo que son todos los estudiantes de arquitectura. Claro. Incluso existen las redes, las redes en el sentido de unir Rosario con Córdoba, Córdoba con Catamarca, hacer un NOANEA, hacer un centro, un sur, hay muchas posibilidades, hay posibilidades de hacer encuentros interfacultades o intercarreras. Claro. Digamos, nosotros lo vivimos mucho en Córdoba. No sé cuál es la suerte de la moneda, vos la tirás al aire y cae de un lado, digamos. Yo caí de un lado que a mí me gustó. Claro. No conozco el otro. Yo me fui juntando con un grupo de gente y que nos fuimos digamos también siguiendo a un equipo docente, claro, en particular, con una mirada, con una manera. Viajamos muchísimo, dos veces al año. El reencuentro también con esta gente, de golpe ir a visitar estudios de arquitectura en Buenos Aires un año y otro año, y que después vengan ellos a Córdoba. O sea, va generando una red. Y está bueno eso, y eso se hace siempre con unas muy buenas relaciones y muy buena calidad humana. Sobre todo entre estudiante docente, ¿no? Estudiante docente, plantel docente entre sí también. O sea, claro. Equipos hay que, bien formados, claro. Nosotros nos hemos subido a un colectivo y fuimos hasta un lugarcito que se llama Puerto Quijarro en Bolivia. Y realmente hay que tener mucha buena predisposición para ir 5 o 6 docentes con 60 alumnos a hacer 20 horas de colectivo y quedarse una semana. No se puede de otra manera. Y con equipos de trabajo, nosotros armábamos equipos de 5 alumnos y se hacían propuestas sobre las ciudades. Eso se llama SOS, ciudades. Hay un taller Sudamérica de la UBA que arma eso y hay una red que está Rosario, Córdoba, San Juan, hay gente de Brasil, claro, de Paraguay, de Uruguay, digamos. Eso se ve, es una vez al año. Y son las cosas que te van dando una diferencia, digamos, de golpe uno está en tercer año de la facultad y te toca armar un taller en el que tenés un estudiante argentino, uno paraguayo, uno chileno, uno uruguayo, uno brasilero y uno peruano, y tenés que hacer un proyecto... Y es un nutrirse tanto de un montón de cosas que a veces no... hablamos desde la manera de utilizar un sistema de PC que te enseñan tres cositas, hasta la manera de pensar, cómo escriben, lo que les cae a ellos. De un análisis de sitio, por ejemplo, que nosotros lo utilizamos tanto, vos decís, qué bárbaro la idea que le cae a una persona de una latitud y a una de otra, ¿cierto? Claro, sí, sí. Bueno, tu experiencia ha sido entonces muy interesante y la recordás por lo que te escucho de muy facultad, bien. Sí. Tenés muy lindos recuerdos. De facultad, sí. Bueno, y después te recibís y venís para acá, ¿no? Claro, sí. Y bueno, eso sin comentarios, digamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué sin comentarios? Y bueno, porque es así. Me recibí y me vine para acá. Sí. La verdad que no hay una explicación. Claro. Yo me recibí en abril. Mira, por casualidades del universo, abril es mi mes de recibirme. Porque yo cuando me recibí yo soy piloto privado de avión, y cuando me recibí de piloto fue en abril. Casualmente. Sí. En la misma fecha que me recibí de arquitecto. Mira vos. Y vos sabés que cuando te ponen un examen de algo, normalmente no se están fijando cuando vos... Y son esas pequeñas cosas. Hay cosas bien y cosas mal. Yo, cuando me volví y me puse a trabajar. O a intentar de trabajar, digamos. Sí. El problema es que a uno le gusta la arquitectura y se recibe y se pone a trabajar. Pero hacer arquitectura es muy difícil y se hace muy poco. Más que nada uno trabaja, uno entra en esto. Claro. Después hay que vivir, digamos. No es con fines de lucro, sino con fines de locro. Sí, claro. Está bueno. Y bueno, hay cosas que se rescatan. Si yo no me hubiera venido a Catamarca, quizá nunca hubiera hecho mi otra pasión, que es volar. Claro. Claro. ¿Siempre te gustó la idea de volar? ¿O cómo la idea nace de volar eso? Es una especie de fijación enferma que tengo yo desde la primera vez que tomé un vuelo. Eras muy chico. Sí, no recuerdo exactamente, pero iba al primario. Sí, sí. 8 o 9 años. En alguno de esos viajes, toda mi familia no es de acá, por lo tanto las visitas familiares siempre nos tocaron en Buenos Aires. Claro. Viste que Buenos Aires es más cerca de cualquier lado que cualquier lado de Buenos Aires. De Buenos Aires viene poco la gente y nosotros tenemos que ir mucho. Claro. Y en ese entonces volé. Y la verdad que hay un momento en el vuelo que todos los que volaron lo sintieron, que es un instante cuando las ruedas ya no tocan más el suelo. Ajá. Ese momento de flotación es el momento mágico que a mi cabeza le pegó de una manera que no se puede explicar, digamos. Yo de ahí en adelante siempre tuve esa esa inquietud, siempre quise ver. Y bueno, cómo. Y ahí decidiste hacer la carrera de piloto. Sí. ¿Y eso cuánto tiempo lleva? Y la, o sea, la carrera de piloto es una carrera, digamos, no convencional, no es una carrera que esté sistematizada como otras, no tiene una organización, sino que hay toda una carga teórica que uno tiene que autogestionarse, porque tenés que aprenderla para poder volar, pero no te la enseña nadie. Claro. Y la parte práctica, que es la parte que el instructor de vuelo es tu copiloto hasta que uno ya está en condiciones de volar solo. Sí, sí. La carrera tiene instancias de el título va creciendo en el tiempo. Sí. Lo podemos asimilar a un carnet de conducir, que vos sacás el de moto, subís la cilindrada, te pasás al vehículo, sos clase A, clase B, clase C, viste que sí, sí. No sos profesional si no tenés tantos años con el carnet. Bueno, en la carrera de piloto vos tenés que volar un mínimo de 40 horas en un plazo mínimo de 2 meses y máximo de 2 años. Y el instructor decide en qué momento de eso vos ya volás sin instructor. Es un momento lindo porque es el momento en que vos aprendés lo que es un cagazo en serio. Claro. Uno tiene muchas veces la idea de que ha tenido miedo en la vida hasta que el instructor se baja del avión y te dice, bueno, ahora te vas solo. Claro. Pero estás muy feliz. Entonces es una cosa bastante extraña de vivir. Una vez que uno vuela en solitario, y cumpliendo con las horas y un montón de ejercicios de vuelo que hay que hacer, se llama una inspección que le llamamos nosotros, que es cuando viene un inspector y te toma este examen de piloto privado. Claro. Después vos con acumulación de horas podés ser otras categorías de piloto. No sé por qué se me ocurre que cuando haces la carrera de piloto, después de eso, o tirarse un paracaídas, por ejemplo, yo me imagino, ya cualquier cosa podés enfrentar en la vida. ¿Es así? Vos, Víctor, que también hiciste el curso. Sí, hice el curso. Yo no lo terminé porque en el interín descubrí que mi pasión iba por otro lado. Pero sí, es apasionante, es lindo, es un poco el sueño de Ícaro, ¿no? Es una cosa que te hace soñar, es un mix entre ciencia técnica y poesía, si se quiere. Yo cuando volaba en esos avioncitos tan rudimentarios que se usan para entrenar, pensaba siempre, a Saint-Exupéry, a esa gente que fueron los pioneros de la aviación, y me sentía un poquito Saint-Exupéry, ¿no? O sea, revivía esas cosas que él cuenta en sus libros. Así que sí, es muy lindo. Y con la mirada de un arquitecto también, yo no tengo una mirada de arquitecto, si bien cursé alguna que otra materia de arquitectura que me gustaba, me acuerdo de las clases de Roca, por ejemplo, un arquitecto cordobés que eran fantásticas, las teóricas eran un viaje. Y mirar las ciudades del aire te da otra perspectiva, también te hace pensar cómo, se ve el diseño de la ciudad que cuando estás a la escala del peatón no lo ves, y se revelan ciertas intenciones, se ven hay ciertos desmanejos también. O sea, te da una perspectiva que es muy interesante. Claro. ¿Es así? ¿Se ve la ciudad desde otro...? Sí, sí, sí. Acá, Catamarca, obviamente que desde otro ángulo. Claro. Pero también sí, primero te cambia la perspectiva de las distancias. No la perspectiva de la distancia desde el sentido de que uno se pone en otro lugar. Porque aparte lo primero que te das cuenta es que no es plano todo, que está lo primero en que un ves territorio, es ¿no? que, claro, o sea, no es absolutamente plano. Después te das cuenta que no es tan inmenso como parece cuando uno lo circula de a pie o en un vehículo. Claro, cambia la escala. Después te das cuenta la enorme desconexión que hay entre sectores extremadamente cercanos. Sí. Después te das cuenta de una manera, digamos, de una manera cruda en el, yo hablo de esta granulometría que tiene la ciudad, que uno instantáneamente también se da cuenta de una condición de un barrio de otro barrio, sí. ¿No es cierto? De golpe hay barrios con una gran, una densidad total, parece que se cayó arena, y hay otros barrios donde son tremendos espacios verdes, claro. Y aparecen plantas y todo, y siempre interno, ¿no? En el caso de Catamarca, claro. Catamarca es como ver una vasija, ¿Cómo sea, es eso? Es todo color marrón. Ah, mira vos. Hay muy pocos colores verdes en los espacios de la ciudad. Incluso el Parque Adán Quiroga se lo ve como un, viste, es una forma como con una pancita y se ve esa cosa, es una cosa totalmente marrón. Ah, mira vos. No es el caso de cuando uno llega a Buenos Aires y tenés esa vista del tigre y todo, se nota muchísimo esa cuestión de tanta humedad y vegetación. Bueno, acá es más seco. A la inversa, sí. Y normalmente esta hermosa, este manto de tierra que tiene Catamarca permanente, que es muy notorio, porque uno llega a cierto lugar en donde vos ves que está la ciudad dentro de un manto de tierra flotante. Está bien. Que el mismo valle nos contiene, ¿no es cierto? Bueno, total entonces que no pasa nada. Cuando sos piloto, no pasa eso de que vos podés hacer cualquier cosa en la vida ya, que ya no tenés miedo. A ver, te da un aire de soberbia también, ¿o no? ¿Cómo es? Si puedo hacer todo. Algunos pilotos son un poco soberbios, sí, seguramente. Sí. De todo hay en la vida, digamos. Claro. Pero no es el caso. Por ejemplo, yo nunca me tiré en un paracaídas. Pero porque a mí me gusta volar, digamos. Entonces yo capaz que prefiero el vuelo y no la caída libre. Claro. O sea, saltar para ver qué pasa, ¿viste? No, todavía no me ha llamado la atención, por lo menos por ahora. Claro, tampoco. Pero, no sé si te da esa. Sí te da una sensación de que vos decís, a ver, ahora estoy volando un avión. Claro. O sea, que hay muchas cosas que cualquier persona que se ponga en la cabeza a hacerlo, lo va a hacer. Sí. O sea, quizá no existen esos imposibles, que uno tiene esa limitación mental con algunas cuestiones. Pero sí, o sea, es una linda combinación. Por ejemplo, a mí me tocó, de casualidad, hace un par de meses, venir con un amigo de Córdoba a Catamarca, volando. Y yo nunca había volado de Córdoba para acá. Y en Córdoba no se puede volar por sobre la ciudad de Córdoba, por normativa. Claro. Porque está la escuela de aviación, tiene un bloqueo, el aeropuerto está muy cerca, digamos, hay una cuestión. Ese día en particular, la indicación fue, cruza Córdoba por el medio y te vas. Y entonces nos lo tomamos con calma y de golpe pasar por arriba de Nueva Córdoba, digamos, ir bordeando todo el río, es una vista muy distinta también de una ciudad que uno la conoce bastante desde otro lugar. Está bueno. Mira vos. Bueno, tenés ese recuerdo. Te gustó mucho vivir en Córdoba, por lo que te escucho, ¿no? Y gusta. Sí. Bueno, hay saludos de la gente. Lila, Tula, Robert, Genio, Nicolás, Fernando, Guilla, muy linda entrevista, muy nutritiva, abrazos, Ariel Martínez, Capo, mi hermano Nicolás. Y bueno, y mucha gente que está escuchando, que María Piedad Gramajo, Vilma Alcázar, Nicole Coniglio, Jorge Cutric, Manu Peralta, Javi Ovejero, Soria, bueno, mucha gente que está escuchando. ¿Ves que estaba Jorge bueno? Es de los planeadores. Bueno, ¿ves que está bueno que filmemos la entrevista para que la gente te vea? Bueno, Nicolás, ¿ves? Pasa volando el tiempo, realmente nada. Te quería invitar al programa. Yo sabes que te tengo un gran aprecio intelectual. Le mando un saludo a tu mamá. Te cuento, Víctor, le cuento a la audiencia que Nicolás, sus padres, bueno, son investigadores, la doctora Delia Lomaglio, que los otros días me dejó un mensaje, no la llamé, y después Pues no tenía señal en Talampaya y ahora la llamé y bueno, seguramente va a estar ocupada, así que mandarle mis saludos. Bueno. Y la quiero traer aquí a la radio para que hable. Dale. Porque es una mujer muy, muy inteligente, una persona muy inteligente y que me gustaría realmente traerla a la radio. Y también al doctor Néstor Kriskowski, que es tu papá, que le mando un saludo muy grande también, que me encantó cuando hablé con él un día que nos encontramos, porque es un hombre muy, muy tranquilo y, ¿no? Y ve la vida desde un lugar... Así que tenés una mezcla muy interesante vos de tus viejos, ¿eh? Bueno, ahí, de ahí mando, salimos, de ahí venimos. Un saludo muy grande. Bueno. Así que bueno, te agradezco la visita. Bueno, seguí adelante, seguís estudiando. Estás haciendo una maestría ahora en este momento, ¿no? Estamos haciendo una maestría. Sí. Maestría en gestión ambiental del de desarrollo urbano. Que es el paradigma del momento, digamos. Sí. Las maestrías GADU, como se las titula, están en todo el mundo. Hace unos 30 años, pero están, digamos, en el momento ahora. Claro. En donde uno, bueno, sí, se aprenden un montón de cosas. Por ejemplo, me da gracia porque cuando uno empieza a aprender algunas cuestiones como la huella de carbono, la huella de agua, que viene a ser cuánto carbono generó un producto, sí, sí. O cuánto carbono genero yo consumiendo tal producto, sí. O el agua que se consume para X cosa, te estás dando cuenta de que quizá, por ejemplo, repartir lámparas de LED es más contaminante que quedarse con las lámparas anteriores. Claro. Entonces yo a veces me pongo a pensar en qué momento alguien va a tomarse el trabajo de hacer una gestión real y hacer un plan en serio para las ciudades de la Argentina. Claro. O sea, la Argentina ni siquiera tiene un planeamiento territorial nacional. Mira vos. En este momento. Sí. Imagínate si vas a tener un planeamiento territorial provincial o si vas a tener un planeamiento territorial municipal o intermunicipal. Claro, claro. Nosotros tenemos líneas de contacto en Catamarca de una conurbación como es el río del Valle, en donde interactúan tres municipios. Claro. Cada uno hace lo que quiere, o sea, no hay ningún ente que controle el río del Valle. Sí, sí. Después tenemos particularidades en Catamarca como el Jumial y toda su reserva inmediata, sí, sí. Y que está, como todos sabemos, ahí, o sea, perdiendo la posibilidad. Catamarca está a una gestión, digamos, a hacer la gestión de tener quizá un anillo de contención verde. No le llamemos parque, porque el parque es una reserva, una cosa hecha. Nosotros, nuestro monte es como es. De última, si vos querés reservar el monte, es ese monte. No es sacar todo y poner los árboles que me quedan bonitos. Y si uno ve Catamarca, hablando de del vuelo, lo ves desde arriba, tenés una posibilidad de unir el Jumial con el Parque Adán Quiroga. Claro. Ahora apareció la Quebrada de Moreira, que podemos criticarla desde muchos lugares, pero sirve para armar una pequeña reserva y cerrar con el río del Valle y el Ombolí del otro lado. Me parece interesante también. Sí. Y la verdad que son cosas que están totalmente sin pensar por nadie. Bueno, Nicolás, más mensajes. Cristian Molina también. ¿Te quedas un rato? Después vamos a tomar un café, ¿puede ser? Y dale. Dale. Sí. Bueno, pero ahora termina tu entrevista. Sácame del vivo nomás. Te sacamos del vivo. Porque me voy a quedar acá. Y nada, te agradecemos la visita y bueno... Que estés muy bien. Bueno, dale. Bueno, gracias. Un abrazo.